calles con tácticas verbales, estilos diferentes para las mismas calles. Es cuatro calles con tácticas verbales, se le rompió la cuerda a estos animales. 01800 para cazar duro, una rola con el dueño, pues es éxito seguro. Cuatro calles, tácticas verbales, siempre fuertes estos animales. Es asombroso, es grandioso, se le resbala como el fabuloso. De los cinco animales habla el oso, imparable, incalmable, como un calambre. Escucha cuatro calles, les dará más hambre. Quiero freestyle, saca la lumbre, pues está el anciano, hay quien la tumbe. El enlace lo aplica, es la clica, me junto con los que me forjan. Yo, no con los que sacan demos y no se antojan. Todos mis pasos se reducen tan solo un micro. La calle en carne viva plasma mi sentir escrito. Directo de la baja, el paso no se afloja. Lengua venenosa y todos penden por la puta cuerda floja. No nos vemos por debajo, pues nos hostiga el calor. Esencia maestra en un pa' que truene el micrófono. Yo, de Rami City se contamina. Lo mío te alucina como buena anfetamina. Que se calle donde me halle. Si juegas con la cuarta es pa' que se sienta la calle. Es cuatro calles con tácticas verbales, estilos diferentes para las mismas calles. Es cuatro calles con tácticas verbales, se le rompió la cuerda a estos animales. Pongo el estilo en un vinilo, el arma fluye, ponte al tiro que jala el cartucho. Y escucho, aquí el respeto me lo deben muchos. Suelto las bombas a manera de la arma, porque todos corren al tronido de las palmas. Calma, rompimos la rutina en la esquina del alma. Cuatro calles pa' que reviente tu cara. Mis homies en calor pa' darle ambiente al sol. En los hip hop que quiero ver si eres mejor. Soy el mismo golpeando micros con mi voz y gritos. El que desarma a las mentes sanas, el que te inyecta hip hop ya de veras, sonido fluye por mis penas. Te doy una razón por la que vivo. Primera es que simplemente existo, para seguir parándole el dedo a mi vecino. Y es que me echa la culpa de todo lo que pasa en el barrio, que pinto sus paredes y que le rayo el carro. Si la puta culpa la tienen los malandros, estoy aquí para seguir escupiendo micro. Si ya no quieres guerra, termina con el enemigo. ¿Entiendes lo que te digo? Oye, no me incluyas en tu fucking cadenita de b-boys. No me compares contigo, cabrón. La diferencia entre tú y yo es que yo escribo hip hop. Y tú, por Dios, no sé ni qué decir. Eres de los típicos juguetes que se creen en sí. Si te falta inteligencia y un equilibrista mente abierta, no toques a la puerta de mi casa, porque saldrá mi mamá diciéndote que no estoy, que ando en la calle de cabrón con mi escuadrón. Es cuatro calles con tácticas verbales, estilos diferentes para las mismas calles. Es cuatro calles con tácticas verbales, se le rompió la cuerda a estos animales. Es como llevo sonidos en las mentes delincuentes, siempre respaldado por las cuadras de mi gente. Cuatro calles pone siempre rap en el ambiente, doble H hasta que reviente. Yo los tengo desde que estabas en el vientre. Soy el HD, táctica verbales. Somos 5K, nos llaman anormales. Entonces, ¿pa' que me hablabas? ¿Pa' que llorabas? Y sabes que tu vieja en mi cama se encontraba. Ahora dime si tú algo aquí buscabas. Rap callejero en estado de memoria. Solo escúchalo y otra de mis glorias. Y otra de mis glorias. Es cuatro calles con tácticas verbales, estilos diferentes para las mismas calles. Es cuatro calles con tácticas verbales, se le rompió la cuerda a estos animales.